en Radio Felicidad. Me siento bien. Muy bien, son ya las 10:49 de la mañana y efectivamente ya está con nosotros Mayra Zunini Zumbini Simpotini. ¿Cómo andamos, Mayra? Buenos días. Hola, muy buenos días con todos. Yo feliz acá. Con frío también, ¿no? Hace mucho frío. Pero es que también bien, la cabina está fría. También. Pero afuera, afuera la calle no está tan frío, lo dije en la mañana. Así es. ¿No? Está más cálido. Ay, si sirve, un poquito sería más también, fresquito. Estaría sí, más enchompada probablemente. Yo soy extremista. En verano en pitas y en invierno me pongo todo lo que se me cruza. Habla bien. O sea, ropa, abrigo, sweatshirt. Buenas declaraciones. Ella sola se responde. Claro, habla bien. Solita me eché agua en carnaval. Sí. Ahora sí, Mayra, ¿con qué nos vas a sorprender? Bueno, te cuento que ayer terminó ya Esto es Guerra. Va a empezar hoy día una nueva temporada, ¿no? ¡Hala! Los dos. Por favor. Por fin. No, no. Va a haber una nueva temporada y ya están saliendo ahí rumores de quiénes podrían entrar. ¿Pero dicen quiénes se van a quedar? Adriana Subiate. No, pasó. Pero ¿quiénes se van a quedar? Como conductora, por favor. Claro. No, nada de eso. Igual pasó. Ni como conductora. ¿No? No me gustan los realities. ¡Ah! Ese tipo de realities. Lo que pasa, a ver. Aquí, te van a poner con otra pareja. Aquí no se va. Aquí nadie se hace. Nadie, ¿cómo diría Chespirito? Nadie se haga el tarugo. Ya, lo que pasa es que en estos realities, y se sabe a ciencia cierta, que lo normal es que te den un guión. Claro. Y te diga, por ejemplo, el gato está con enamorado con esposa, ¿no? Ya. Y te dicen, gato, créeme que vas a terminar con tu esposa. No, pero ¿por qué? Vas a terminar. ¿Por qué? Porque mandan a una X, claro, a fastidiarte jueguitos de pareja, estar esposados, morder la manzana, un montón de cosas que de pronto a tu pareja que está afuera no le va a gustar. Esa es parte del show, creo, ¿no? Sí, pero a veces pasan cosas. Es verdad. Y la que está afuera, o supongamos que tú tengas a tu flaca, que está en un reality, y te van a hacer cosas con otra persona que no eres tú. Ah, el gato feliz, ¿ah? No, tampoco. Pero, o si no, yo tengo una amiga que estuvo en un reality, es una persona muy conocida, que ella al aire renunció a combate. Porque dijo, a ella no le iban a hacer firmar un contrato. Le dijeron, ya vas a entrar, pero tienes que terminar con tu flaco antes que entres. No. Por contrato, ¿ah? Y ella dijo, ¿por qué no se va un ratito al parque de la leyenda? A la calle. Bueno, se dice por ahí que entraría Vania Bludao, Pato Parodi, quién sabe si vuelven a esto. Ah, imagínate. ¿Otra vez? Si entra Vania Bludao, Mario Rivera está ahí, también está Don Elia, su ex. Onelia. Ahí está la novela. Bueno, entonces sí va a entrar Vania. Al parecer. Probablemente puedan estar negociando con ella. ¿Para qué? Para generar más rating, claro, más morbo. ¿Y a quiénes van a poner juntos? A Mario y a Vania. Mario. Ahí está. Exacto. Te la canté. Eso. Todo sea por el show también. Todo sea por el show. Bueno, también te cuento que, bueno, ¿te acuerdas que hace tiempo Magali decía que estaba defendiendo a Jessica Newton de Carlos Morales, su expareja? Ajá. Bueno, Magali ha dicho que no se va a amistar con Jessica Newton. Descarga amistad, que todo fue netamente profesional. El profesional. La dejó en visto. Qué mala, de verdad. Pero porque. Pero bueno, pues de repente ha pasado algo muy fuerte entre ellas que nadie sabe y que por eso se rompió la amistad. Sí, y Jessica ya estaba como que, ay, sí, estamos conversando, ¿no? Ella me apoyó. Y salió Magali y dijo, ¡no! Magali, disculpa. Pero solo fue por demórate un poquito, ¿no? No te confundas. Sí, también. Bueno, también te cuento que entrevistaron a Vania, justo estábamos hablando de Vania hace un ratito, y ella ha dicho, pues, que no quiere nada con Mario Irribarri. ¿Por qué? Porque dice que no saben por qué terminamos, no se acuerda la gente por qué terminamos. Esa ha sido su respuesta. Claro, es que ella lo denunció por un tema de agresión. Por agresión, ¿no? Agresión física y verbal. Psicológica también. No, pues difícil que regrese con una persona que ha sido denunciada. Sí, no, que sea poder, no se puede, pues. No, no. Bueno, quien sí ha hablado también es Brian Rulan, el ex, bueno, el aún esposo de Laura Espolla. El Brian. Sí. ¿Qué ha dicho el Brian? Él le mandó un indirecto en redes sociales. Estaba como que tranquilo, ¿ah? ¿Eh? Estaba tranquilo, no había publicado nada. Y luego puso así, algo así como que, claro, ella va a preferir a sus amigos. Siempre le va a hacer caso a sus amigos. Ahora, para ponernos en contexto, la gente de repente que no sabe, Laura Espolla ahorita está en un podcast que está funcionando súper bien en internet con dos jóvenes, uno de ellos es Mario Irribarri y otro es Gerardo. Good Time se llama el podcast. Y bueno, están haciendo muchas dinámicas juntos, ¿no? Incluso se dijo en inicio que Mario estaba con Laura, ¿no? Así es. Luego que estuvo con el productor de ese programa. Entonces se dijeron muchas cosas, pero al final nada se confirmó. Okay. Laura descartó incluso esto. Yeah. Y al parecer esta amistad con estas nuevas personas a Brian no le habría gustado, ¿no? Bueno, me imagino que aparte por los comentarios que habrán llegado a sus oídos y como él está lejos, claro, tampoco es fácil, o sea, claro, amor no estás de lejos. No estás acá, estás lejos y bueno. Amor de lejos. Amor de cuatro. Amor de... Amor de 4, de 6, de 8, dependiendo, ¿no? Claro, dependiendo, ¿no? Hacer el amor con 8. Claro, dependiendo. Mucha infidelidad, ya estoy cansada. Sí, mejor esto a veces es estar sola que mal acompañada. Así es. Bueno, y eso fue todo por hoy. Muy bien, Mayra Zunini. Son las 10:54. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? Como Mayra Zunini en TikTok y en Instagram. Ya lo sabemos. Muy bien, Gatibo. 10:54, ¿qué canción nos vas a poner? Vamos con Emanuel, cantante mexicano que nos trae esta canción, Sentirme Vivo. Sentirme Vivo, porque en Radio Felicidad me siento bien. Voy a hacer una ronda por tu cumpleaños, un poema mil veces por año, y así me entiendas cuánto te amo. Silbaré como silba un jilguero en el día, borraré todas tus pesadillas y en tu boca me refugiaré. Buscaré tierra nueva en el campo, le rezaré un santo al atardecer. Nadaré mar adentro en tu milla y de una costilla te haré mi mujer. Han crecido en tu piel girasoles, de tu vientre nació mi motivo, sentirme vivo.